lamerme solo mi herida. Voy a tratar de volver de nuevo y devolverte todo lo que te debo. Voy a dejar mi sangre en las canciones. Voy a dejar mi sangre en los canales. Se terminaron las vacaciones. Me vuelvo al colegio de animales. Ajá, estas melodías no se venden, pero cualquiera las puede comprar. Tengo muy buena memoria. Suerte que aprendimos a olvidar. No me preguntes cuándo me voy, porque hago que no te escucho. A tele nunca me voy a ir de acá, pero voy a estar viajando mucho. No me importa perder el tiempo. No quiero perder la inocencia. Soy culpable de tu lado amigable. Soy tu punto